Claudita, se queda Oscar para almorzar. Se va. ¿No? Sí. Ya, pues, chévere. Entonces nos reunimos pues, para almorzar. Es que cuando baja, se puede ir con el beneficio que enviamos para lo de la siguiente mañana. Porque si no, Navarro, pues solo con Felipe, le dijo que ya tiene que pintar, que le iban a hacer. Ah, ya, le voy a hablar. ¿No quedó el favorcito para darle? Ay, no, ya todo. Es ya. Que el último con los chicos de Hombres por la Igualdad y les entregaron. Ah, ya. Pero se le ha dado buen uso. Sí. Ya. Ok, entonces, el hedonismo y su vigencia no, eso no es. Tampoco. Ah, desigualdad calificada. Yo creo que era el grupo 2, ¿no? El grupo de Suárez, de Reynolds, ¿qué grupo es? No sé, ¿qué grupo es? Creo uno, bueno, un número, yeah. El 2, yeah. Yeah. Okay. Okay, entonces tenemos, ¿no? Correcto, muy bien, todo correctísimo, ¿no? Entonces tenemos el resumen. No hay que ponerle página, nada más se pone página. Ojo que no he pedido abstract acá. Si lo pones, perfecto. Introducción. Pero esto está a la. No coincide. Tienes que hacerlo coincidir correctamente. ¿Ya? No. Capítulo 1, conceptos básicos y mecanismos de movimiento de capitales, correcto. Subcapítulo 1, ok, muy bien, excelente. Capítulo 2, subcapítulo 1, de compresión. Conclusiones, conceptos de referencia. Muy bien. Resumen, ¿cuántas palabras tiene? 200. ¿Así? Sí. Parece más. Sí lo vives. Sí. ¿Qué elementos tiene tu resumen? ¿De qué consta tu resumen? O sea, primero hablamos en el capítulo 1 sobre acerca de... No, la estructura de tu resumen, ¿cuál es? ¿Cómo? El resumen tiene partes. Ya. ¿Qué partes tiene tu resumen? O sea, yo lo hice así, solo de la primera capítulo que voy a hacer... El capítulo 2. No, por eso le dije consulte su app. Uy, lo tengo en mi casa. Chistes. ¿Tienes tu guía? No, le dije consulte su guía para plantearse la. Pero es el javeriano. Entonces tú debes, en tu resumen debes tener el objetivo, el método, resultados y conclusiones. Acá lo que nos dice es que en algunos artículos pones objetivo, método o simplemente lo resaltas cuando ah, ya, no escribes. en negrita. Sí, ah, ya. Eso es lo que nos dice, pero yo no lo he pedido. Sí, porque estaba, disculpe que le corté, nosotros como estudiamos en verano y tomamos foto a la monografía, a la que esa de que esa y yo me guié de eso, estaba No, viendo. hay que poner objetivo. ¿Cuál es el objetivo que tú persigues con esta monografía? ¿Qué método has utilizado? No, no vas a hacer una descripción de todo de todo el método, pero ¿en qué se ha basado? Fundamentalmente se ha accedido a fuentes primarias de revisión bibliográfica, ¿en qué? Bancos, no sé cuánto, Repositorios de también no, estaba eso. con Resultados. Entonces, ¿qué resultados iniciales has tenido? en buscar toda la información Claro, o tus resultados son al final lo que tú has logrado, ¿no? Por ejemplo, tú has trabajado, bueno, tú tienes algunos resultados después de haber trabajado todo esto. Entonces, estos resultados tienen que ver en el sistema que se trabaja un texto. A ver, me voy a explicar un poquito más. APA está generada para artículos, publicación de artículos científicos, ¿no? Redacción y publicación. Entonces, ¿qué metodología tienes que utilizar? IMRD. Introducción, método, resultado, discusión. Entonces, en el capítulo de los resultados, yo tengo, por ejemplo, ¿qué es lo que he obtenido? Culminada la pesquisa y selección de revistas que se situaban en diferentes bases de datos, ta, ta, ta, ta, se consiguieron un total de 304 que se encontraban vinculadas a las variables tal y tal. La tabla 1 permite visualizar tal cosa, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo he encontrado después de trabajar. ¿Ya? Y yo trabajo con tablas porque son necesarias para mí, no, para mí esto. Entonces, eso es lo que yo, digamos, he producido, ¿ya? Entonces, nosotros no estamos haciendo un tipo de investigación de ese tipo, Complejo, sí. pero ¿qué resultados preliminares tienes Claro, por ejemplo, en el tema de, o sea, por ejemplo, en del la... subcapítulo 1 y del subcapítulo, perdón, del capítulo 1, del capítulo 2 y del capítulo 3? Resultados, por ejemplo, en el tema de información, que sí se me ha sido fácil adquirir este resultado porque información, porque he encontrado de repositorios, información Pero y de conceptos básicos. Entonces, ¿qué resultados tienes después de documentarte? Encuentras que hay conceptos básicos que difieren, obstaculizan o algo así. que son unos más actualizados, que son controversiales, estos conceptos permiten entender tal cosa. Lo que tú has encontrado, tus resultados, porque tú has hecho investigación documental. En el capítulo 2, etapas del blanqueo de capitales. ¿Qué hay? Las etapas, por ejemplo, ¿qué dice? Entonces, Fase. tu investigación documental, ¿qué resultados te ha dado? En general, que hay fases, Claro, ¿no? Las llamadas tales y tales. sí, del Esa es. dinero donde ponen Pero todo. esto es básicamente. Claro. Después, en el capítulo 3, ¿qué has encontrado? Esto Que las dice. estadísticas indican tal cosa. Sí. Ya, ok, listo. Esto es lo que tendrías que poner Allá, esto tengo que detallarlo en tu resumen. Ya, en... después viene conclusiones. Conclusiones. Entonces, después de haber realizado, ¿qué concluyes? O sea, que al final de todo concluyo que es perjudicial el blanqueo de capitales porque eso también genera una perturbación financiera y a la vez... Lo tienes, ¿ya? Esto es lo que hay que poner en nuestro resumen. Entonces, yo debo tener el objetivo. ¿Con qué empiezo? Con un gorrito, como con un posicionamiento del tema. ¿no? Tu tema es el blanqueo de capitales y las repercusiones en la economía del Perú. ¿Es un tema de actualidad o es un tema fundamental para entender la macro o la microeconomía o el desarrollo financiero de un país o las personas? Posiciona tu tema. Y después continúas con tu objetivo, la presente investigación. Tiene como objetivo tal cosa, conocer, despejar dudas, enfatizar, en fin. Después, tu método. ¿Qué método ha sido? Investigación. Claro. Entonces, dado que la investigación es de corte documental, se ha empleado como metodología, se ha empleado la búsqueda de fuentes primarias en repositorios, no sé cuánto. ¿No? Y sus resultados principales son llegando a la conclusión que lo que acabas de decir, ¿ya? Eso tenemos que Ay, poner, ay, ay, ay, ¿ya? ay. O sea, listo, palabras clave en cursiva, correcto. Ya, acá no hay punto. Ay, Así no. dice la norma. Ay, ay, no, ¿Ya? me Tiene puede sus pasar. exquisiteces, no se pone. Blanqueo de capitales, actividades ilícitas, sistema financiero, impacto económico. Ya, ok. Muy bien. Son términos que se escriben, a ver, se incluyen. Ya, pero aquí quería. ¿Hasta cuántas palabras puedo tener aquí? ¿Sabes? Tres a cinco. ¿No es cierto? Entonces yo no puedo. O sea, yo pongo bloque, a ver, paraísos fiscales en América Latina. Esa constituye una palabra clave, pero tiene que ser máximo 5. ¿Ya? Ok, entonces está bien, pero para entender. Entonces esto, revisar estructura, ¿ya? Con objetivo, método, resultado y conclusión. Muy bien, ¿no? 200 a 250 palabras. Muy bien. Y ahí viene tu introducción. ¿Qué debe tener tu introducción? Recapitular, ¿no? Los, por ejemplo, los capítulos, qué es lo que he escrito, qué es lo que he hablado, ¿no? Ya. Este voy a hablar En tu ahí. introducción tenemos cuatro párrafos. Un párrafo en el que yo posiciono el tema. Algo general. Sí, es eso. Después hablo del objetivo u objetivos. Esto se me va a dar la mente. Esto, no, ya, objetivos, esto es complementario, motivación e impacto, ¿no? O sea, su utilidad, la estructura, ¿no? En el primer capítulo se trata de analizar tal cosa. En el segundo capítulo, llamado tal, tal cosa. Y tu bisagra o tu salida de protocolo. Con la expectativa de que la presente investigación o monografía aporte a la formación académica, se pasa al desarrollo. ¿Ya? Este protocolo, digamos, bisagra. ¿Ya? Entonces acá tenemos, no, este es el propósito, ¿no es cierto? El objetivo, Sí. muy bien. Ya, correcto. Sí, lo has hecho como Sí, he visto correcto. también Ya. del Ya, sistema. está perfecto. Entonces está bien. Entonces, el problema del blanqueo de capitales convierte en una relación de identidad interactiva. Según el informe sistema de blanqueo de capitales, creo que los sistemas que abarcan este fenómeno tan alto, 3% del PBI. Sí, ahí tengo las referencias. Por eso le decía que eso puede repercutir. O sea, hay un artículo donde decía que eso puede generar inflación también. Entonces, por lo que veo, esa introducción está no solamente bien, sino interesante. No, acá no está. acá nos falta los capítulos. ¿Dónde? Ah, aquí está, ¿no? Entonces, ya. El primer capítulo ya. Ya. Entonces, aquí, ¿qué es esto? Se refiere a la estructura propuesta. No. ¿Tú estás seguro que esta investigación sentará las bases para la formulación de estrategias efectivas? ¿Estás seguro? O sea, tu monografía lo podemos llevar al Ministerio de No, Economía. porque yo no soy un egresado Pero y todo. claro, pues, no, pues, no. Como decía No, pero también se los corregí, ¿no? O sea, que con mi trabajo de comunicación, por ejemplo, la economía del no, porque Ministerio. ahí tiene que ver No, no, un... esto no, esto no, ¿no? Acá te falta la bisagra, ¿ya? La bisagra es la que Sí. protocolo que dice, ¿no? Con la expectativa de que la presente continuación contribuya a formación académica, se pasa a su presentación o a su desarrollo. Ya. Referencias. Ya. No. Primero, ¿por qué está todo subrayado? No entiendo. Ah, ya, no, ahí sí, no sé, se pasó. Ya. Pero Disculpe. no es concursiva, ¿no? ¿Es concursiva, Alejandro Toledo, en el Perú? No, porque BBC es un periódico. Lo que tiene que estar en cursiva es el periódico, ¿no? Listo. ¿Y esto qué es? ¿Una tesis qué es? ¿Cuál? Es un artículo que se había sacado de ese repositorio. No lo conozco. ¿Estás seguro que es un artículo? De un repositorio, no sé qué estaba hablando de él, que hablaba de la corrupción. Y entonces, ¿a qué te falta? ¿De dónde lo has sacado? A ver, déjame ver un momentito. Pero esta semana también va a estar usted, ¿qué día desocupada? Sí, ven a buscarme nomás, yo voy a hacer, mañana voy a estar. Mañana también va a estar. Sí, mañana voy a estar todo el día, justamente para atenderlos. Pero lo que me preocupa es que nadie venga, yo voy a estar mañana. No, no, yo se voy a venir porque tengo errores y lo voy a... Sí, vengan nomás. ¿Cómo se llama tu artículo? Es sistema de justicia de Virtual Pero Fiat. está en el drive, ¿no? Voy a buscar el En drive. el Virtual Fiat. No, yo no he pedido en el virtual. ¿Todo es el Virtual Fiat? No, se sube en el drive. Sí. ¿Hablamos, eh? Sí, vamos, yo estoy. Uy, yo lo subí en el Virtual Fiat, nomás. No, compañero. No, no se sube. Y ahí dice, subir al drive. Y hay un. Uy, Hay un link ahí en el... No hay link ahí. ¿y acaso yo? ¿Por qué voy a poner link? ¿Por qué voy a poner link si ustedes ya saben dónde tienen que subir? ¿Tú dónde has subido? A ver, mira. En el Virtual Fiex, donde No, está la... compañero, no, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Mira, a ver. Yo no les voy a poner el link porque ustedes ya deben de tenerlo. Ya. Aquí, donde tú has subido tu tema. A ver. A ver. No, perdón. Carpeta FIC, carpeta L, carpeta K. Ya. Acá dice, monografía. Aquí tú has subido tu tema. Tema grupal de monografía. ¿No? Mira, acá Sí. dice. Acá dice monografía. Temas. Avances 1, 2 y final. Si has llegado al tema, es que tienes el link. Tú has subido esto. Acá mando directamente ese link, solamente de lo que es. Solamente mandó. Pero no, ustedes tienen el link. Yo no tengo que ponerlo. Ustedes tienen el link del curso, ustedes tienen este link, ustedes tienen este link, el link de la K, ustedes lo tienen. Y lo tienen en la plataforma. en la primera clase. Ya, entonces, a ver. Avances, y acá debe decir avance 1. Equipo, ¿tú qué? Equipo 1. Mira, Marlon. Equipo 1. ¿Te das cuenta? Aquí están. Equipo 2. Equipo 3. Bueno, que no lo he puesto. No, no hay equipo. Y equipo. ¿Te das cuenta? ¿Pero qué? Entonces todos se han equivocado, menos tú. Disculpe, no, pues Maru, tienes que leer. Tienes que leer. Porque para esto es que necesitamos. Ahora no lo puedo. Pues yo no tengo acceso. No puedo entrar por mi computadora. No, y si yo creo acá una carpeta no se puede, ¿no? Tampoco, ¿no? Compañero, usted tiene que subir. Todos los han subido porque todo el mundo sabe dónde subirlo. A ver, esto se llama sistema de justicia. Pero muéstrale la vida. Sí, sí le subí, no, pero no me, no me ayuda que esté en el Virtual Fix. No, porque con el Virtual Fix ya sabemos todo lo que pasa. Ya. Este es el texto. Sale un... Ya. Ya, esto no es un artículo, compañero. No es un artículo. Este es un documento. Podrías rotularlo como PDF, ¿no? Esto es 2018. Ya. No, absolutamente mal referenciado, compañero. Está en el grupo de nosotros. Este, el grupo de nosotros tres, ese. Y esto tiene autores. Esto es Chaján, Solís y Cristina. Y acá te falta dónde está publicado, quién lo publica. No has puesto. La editorial. No has puesto. ¿No? Y entonces acá te falta información. Ya. Cuellar, lavado de dinero. Y, igual, compañero. ¿Qué pasó con...? No puede ser, pues, compañero. No puede ser, pues. Lavado de dinero, ¿de quién es? De Cuellar. Cuellar, 2018. Ya, no puedo ver... No puedo ver esto. ¿El de qué? El... Sí. Sí, porque ni quién lo publica, dónde se publica, no sé. No, compañero, no, está pésimo esto, no puede ser. ¿Así se pone? No. ¿Así se pone? No. ¿Por esto, paréntesis? No, compañero, esto está mal, no puede ser, ¿eh? Ya. Y acá a algo le falta cursiva, tienes que averiguar a qué le falta cursiva. Tienes que ver. Ya, ¿y esto qué es? Real de Business School. Hola, ¿qué es Business School? ¿Es una revista? Mira, si hay gente que te ayuda a hacer esto, tienes que que repase las clases. No. Porque no te ayuda. No, porque... Porque si tú lo haces, entonces sabes por qué lo estás haciendo. Pero si ni siquiera sabes qué es, si es una revista, entonces no... no sabes, entonces es un poco problemático, ¿no? Que no sepas qué estás referenciando. A ver. Ya, las tres etapas del dinero. Ya. Mira, compañero, pero esto no es una, no es nada. Esto no es una página confiable, ¿no? Desde un ministerio, no es. ¿Qué es EALDE? No, compañero, usted no lo hemos pedido. Esto lo puedo utilizar para bibliografía, ¿no? Pero no para referencias. No puedo utilizar. Yo también mañana me saco mi página de mi empresa y no tengo, no soy autoridad. Tú necesitas autoridad, ¿ya? Esto lo puedes utilizar para tu discurso. Pero no, como bibliografía. No, compañero, como bibliografía lo que quieras. Pero para tu trabajo no lo hemos pedido, ¿ya? Y tampoco esto yo no sé qué es porque no lo acabo de encontrar. No sé qué es. No sé qué es. Las tres etapas del dinero, bueno. El delito es el fundamento, conseguir bien. ¿Esto qué será? ¿Perso, unir, el derecho penal? ¿Qué es esto? No, no sé. ¿Quién lo publica? Control y prohibición. Revista de Derecho Penal Procesal. ¿No? Ya. Aquí hay algo que le falta cursiva. Sí. Ya tienes que ver. Ya. Preocupante, ¿ah? Preocupante. Y si esto es una revista. Ya. Preocupante. Sosa, la corrupción, el lavado, revista jurídica. ¿La revista tiene dos puntos? No. No sé, si de repente tiene la revista, así es. ¿Cómo se llama la revista? Revista jurídica. ¿Sabes entonces, Marlon? ¿Cómo se llama esa revista? ¿Se llama revista jurídica? Que yo lo puse así nomás. ¿Pero qué es así nomás? Aquí en Dialnet sale. Dialnet, ¿no? A ver, se llama Investigación en Ciencias Jurídicas. En Ciencias Jurídicas y Sociales. Dos. A ver, ¿qué sale? ¿Cómo se llama? La corrupción, y por supuesto la intensidad, la corrupción, el análisis también, el psicológico. ¿Cómo se llama la revista? No, compañero. La revista no se llama revista jurídica. Se llama Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales. Por eso están los dos puntos. Lo que le estoy diciendo, compañero, es que la revista no se llama revista jurídica. La revista se llama Investigación en Ciencias Jurídicas y Sociales. Pero ¿para qué pones revista jurídica? La revista se llama Revista Jurídica 2 puntos. No se llama. Es como si tú pusieras periódico 2 puntos La República. Y eso lo pones en cursiva. ¿Así podría ser? No, no la es República. La República. Estás haciendo lo mismo. Ya. Lo mismo, ¿no? ¿De dónde has sacado esa información? Ya, y acá tienes otra letra. Ah. Ya. Y ahora, ¿dónde está la fecha de esto? ¿Y cuál es, quién es el autor? ¿Cuál es el título? No hay. Ya. Te digo nuevamente, ¿no? No funciona esto. Esto está bien. Solamente hacerle los ajustes. y tienes que mejorar. Mañana todo el día vas a trabajar. Sí, todo el día. Acá te espero. ¿Quieres tomarle una foto? Sí, sí, sí, por favor. Voy a empezar a calificar. ¿Sabes qué, Marlon? Cuando tú no me respondes de dónde sacas información, lo primero que sé es que no lo has hecho tú. ¿Ya? Entonces, por eso, si alguien te va a echar la mano, que te eche la mano bien, pues, porque te ponen en aprieto. Ya, entonces, déjame ver acá. Voy a ver una vez las notas. Entonces, avance 1, avance 2 y final. Ya, a ver, entonces tú estás como 6. Entonces, o puntual, acá no responde a referencias. Ya. Entonces, ¿quién es nota mínima? Ya, aprobatoria mínima. Ya, también. Eso sí usted sabe que, ¿verdad? Sí, eso me lo sé. Ya, ya. Igual, si lo quieres consultar. Ya, sí, ya. Por favor, ya. Tienes que verificar todos los detalles. Gracias por preocuparte y venir tan pronto. Gracias, Sandra. Sí, mano, es que la verdad es que es un tema que está encendiendo en una noche. Y eso me refiero. Ah, yo todavía hice el tema. Es que mira, yo ya tenía mis referencias, ¿no? Sino que al último, esas últimas ya no las revisé. Ya, ¿no? No, nunca me acuerdo. Pero ahora he visto. ¿Puedes subir ahorita eso? Sí, en la mañana. ¿A qué hora lo viste? Oye, ¿ahorita lo puedo subir? Google y toma ese fin de pelazo que no, pero en Vital Fin yo subí ayer, ¿no? Ya estoy tomando la tarea. La tarea fue ya hace tantas horas. ¿Vas a ir al lineal, no? ¿O vas a ir con tu grupo? ¡Oh, mado! ¿Qué está cagado, no? ¿De referencia? Yo les dije, güey, referencia y huevo no me ha dicho, no pedido. Mano, y ustedes están cagados porque esos mismos amigos no han hecho nada, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? ¿No? Pero ese grupo ya termina de tratar. Pero la nota no dice que cuando vas a subir. ¿Cuándo he dicho que sube? Dijo esta semana, no hay copa. Pero yo he visto que he visto varios. Tú me has estado muy bien. Ya.